desarrollándose y quiere aprender. Mira a su madre observativa y así se inspira para ir preparándose y convertirse en mujer. Y se da cuenta que mamá inhala algo por su nariz, diciendo que no es malo, que está socializando. Gasta el dinero de sustento en cada juego que se encuentra por ahí, diciendo que no es malo, que solo está jugando. Y cuando saca el tiempo que le sobra para su pequeña, se da cuenta que la niña no mejora y le grita diciendo así: no seas mala, no seas viciosa, no seas vulgar, mentirosa, traicionera, ambiciosa, yo no te enseño a ser así. No seas mala, no seas viciosa, no seas vulgar, mentirosa, traicionera, ambiciosa, espero mucho más de ti. Recuerda siempre que solo quiero que seas tú, una niña modelo. La niña Carmen, de 15 años, única hija, está interesándose en compartir el amor. Mira a su padre, hombre machista, con su revista de mujeres desnudándose para entrar en calor. Y se da cuenta que el papá a su mamita no la trata igual que la muchacha de la esquina, la que se pasa fumando y compartiendo los cigarros ilegales. Dice que no está mal porque cumple con su hija y como un macho está actuando. Y cuando saque el tiempo que le sobra para su pequeña, se da cuenta que la niña no mejora y le grita diciendo así: no seas mala, no seas viciosa, no seas vulgar, mentirosa, traicionera, ambiciosa, yo no te enseño a ser así. No seas mala, no seas viciosa, no seas vulgar, mentirosa, traicionera, ambiciosa, espero mucho más de ti. Recuerda siempre que solo quiero que seas tú, la niña modelo. Y con el tiempo se fue independizando, con el consejo de sus progenitores, pero como actuaban se le fue grabando mucho más que un sermón, sin nada de acciones, sin ejemplos, sin lecciones. Dos corazones sin principios, con rencores, nada más que sermones. La niña Carmen, de 20 años, tu única hija, está prostituyéndose, pero quisiera cambiar. Mira sus ojos con grandes huellas de su alcoholismo, pero sigue preguntándose si hay quien la pueda ayudar. Y de momento se le aparece un hombre poco común, con marcas en las manos y un rostro bien brillante. Y ella le dice: caballero, dependiendo de lo que desees tú, pague por adelantado y será bien excitante. Y él contesta: yo no quiero hacerte daño, mi pequeña, solo quiero que no vivas el pasado y solamente confíes en mí. Que aunque seas mala, seas viciosa, seas vulgar, mentirosa, traicionera, ambiciosa, no tiene importancia, estoy aquí. Aunque seas mala, seas viciosa, ambiciosa, seas vulgar, mentirosa, traicionera, ambiciosa. Aquí llegué y no me voy sin ti. Solo recuerda que hace siglos el precio pagué para que seas la niña modelo.